mismos, con el mismo escenario, y vuelven a intervenir prácticamente todos, pero quizás la parte principal de esta canción, que se titula Bailaré una mazurca, nos la va a cantar Aurora la Beltrana. Recordaros que es el final del segundo acto. ¡Y bailaremos! ¡Vete ya, Fernando! ¡Pero, señor mío, lo estamos educando para fraile! Padre, quita usted. aquel vigor de antaño. No vuelvas a crecerte con desplantes, porque vas a perder ante esta joven. Y deja que no hay un caballero, porque no será joven. Y por si andando en el tiempo te ves en este trance peniagudo, aprende la maturca y quedarás mejor que con los Ahora ya iniciamos el segundo cuadro de ese acto tercero, es decir, ya el final prácticamente de la zarzuela, y ahora en el patio de cuchilleros se desarrolla el baile con gran animación. Aurora decide explicarlo todo, pero Cardona le corta el paso y comenta con Lorenzo sobre el amor que siente Fernando por Francisquita. Llega entonces don Matías en busca de su hijo, y Lorenzo le revela toda la verdad. Al ver llegar a Francisquita de la mano de Fernando, estalla en un ataque de indignación y pide explicaciones. Ambos le cuentan humildemente todo, pidiendo disculpas. Al final, don Matías recapacita y rompe su compromiso e insta a todos a brindar por la felicidad de la futura pareja, la cual llenará de dichas su casa. Y vamos a oír, como no, ese bolero famoso de esta zarzuela, el bolero del Marabú, titulado A un jilguero esperaba mi jaula de oro. Espero que os guste. Vamos a oírla. ¡Que vino! Thank you. quiere cantar. Ahora mismo puedo los dos a novior amar. ¡Viva la ventana, la sal y la miel! Es la sal y la pimienta y el ajonjolí. ¿La acompaño, morena? Pues sí, el marabú, bolero gitano, que usted ya sabe que tiene mucho salero. Como tú. Un jilguero esperaba mi jaula de oro, con el ay, con el marabá y con el con el marabú. Esa jaula no sabe lo que le espera, con el ay, con el marabay, con el con el marabú. Ay, que me muero si me vences tú. Es un pájaro el loro de mucha cuenta, con el ay, con el marabay, con el marabú. Ay, que me muero. Virgencita de la luz, ya acostumbra los pajarracos corriendo los cielos sin decir Jesús, y después para mí marabú. Mira bien que los pájaros han picarte si lo retas y después de picar marabú. Vamos a verlo. Bueno, pues ya llegamos al final de la obra de Doña Francisquita y en este último momento, como os he recordado, ya ahora aparecen los personajes de Fernando, Francisquita y Don Matías, padre de este, y donde prácticamente le resumen el enamoramiento de ambos. Y lo vamos a oír con esa gran canción donde a dúo Fernando y Francisquita nos cantan Yo no fui sincera. Y también el final de la obra con ese prácticamente coro de todos los protagonistas conocido o titulado como Canto alegre de la juventud. Vamos a oír este final de la obra. He sido un loco. El amor nunca mira el calendario porque lleva una venda en los ojos. Que seáis felices. Usted queda mal ahora. Y si no me guarda rencor, la espero a la vuelta de la esquina. ¿Quién ha dicho que quedo mal? Usted no me conoce. Si Fernando fue el de ayer, otro será el de mañana. ¿Y el de esta noche? El de esta noche. Veremos si hay uno que me convence. Todos, amigos. Venid, salid y bebed, que todo lo paga este viejo. Brindad. Brindemos todos por la juventud. Bueno, pues hasta aquí ha llegado ya nuestra obra, nuestro Zarzuela en este caso, doña Francisquita. Espero que hayan disfrutado y además les espero el próximo día, la próxima semana, aquí en nuestra radio, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, en la de nuestra tierra. Hasta el próximo día, que disfruten.